Jersey. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 27 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 38 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 51 grados, mínimas de 38, con cielos parcialmente nublados y hay una probabilidad del 30% de precipitaciones. Para el día de mañana martes esperan cielos despejados, máximas de 60, mínimas de 47. Para el día miércoles esperan cielos parcialmente soleados, con temperaturas máximas de 68, mínimas de 47, con probabilidad del 50% de que caigan precipitaciones. Para el próximo jueves y viernes esperan cielos despejados. Para el día jueves, máximas de 68, mínimas de 44. Y para el día viernes, máximas de 70, mínimas de 46, con probabilidad del 10% de precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Afortunadamente va a ir aumentando la temperatura. Pensamos que ya se iba a quedar este frío. Al parecer hoy es el día más frío que tendremos en estos 5 días, así que hay que aprovecharlo. Y bueno, ya estamos de regreso después de dos largas semanas y de una semana de vacaciones, otra semana de cambiarnos de lugar donde teníamos la radio. Así que espero que toda la gente que estaba esperando pues sigan ahí y pues bienvenidos nuevamente. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos con la reflexión del día de hoy. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. No valía y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello. Todos más mí.

y nos despertamos con una lamentable noticia, al menos 50 muertos en una balacera en concierto en Las Vegas. Un pistolero apostado en la planta 32 de un casino del Strip de Las Vegas abrió fuego contra un festival de música al aire libre, asesinando a 50 personas mientras decenas de miles de asistentes huían despavoridas, por lo que dijeron las autoridades a primera hora del día de hoy. Es la peor matanza a tiros en suelo estadounidense en la historia moderna del país. La policía dijo que más de 400 personas fueron hospitalizadas. Agentes SWAT usaron explosivos para entrar en la habitación del hotel del atacante y encontraron que se había suicidado, fue lo que dijeron las autoridades. Al lado de su cuerpo había gran cantidad de armas de fuego. No se sabe el motivo del ataque. El Departamento de Seguridad Nacional dijo que no hay una amenaza creíble específica contra otras localidades. La estrella de música country Jason Aldean estaba sobre el escenario del Road 91 Harvest Festival el día de ayer por la noche cuando comenzó la balacera. ¿Y quién es Carmen Yulín Cruz, la alcaldesa de Puerto Rico que se enfrentó a Donald Trump por la respuesta inadecuada tras el paso del huracán María? Ha dicho que no tiene tiempo para burocracia ni paciencia para Donald Trump, y con su ciudad casi en ruinas tras el paso del huracán María, Carmen Yulín Cruz, la alcaldesa de San Juan, la capital de Puerto Rico, ha hecho duras críticas a Washington por la falta de ayuda por el territorio estadounidense. Ya no tenemos tiempo para la paciencia, fue lo que afirmó. Le pido al presidente de los Estados Unidos que se asegure de que alguien está a cargo de la tarea de salvar vidas, porque lo que vamos a ver es algo parecido a un genocidio, fue lo que declaró. Recuerden que Puerto Rico es parte de Estados Unidos y las duras críticas a la gestión del gobierno de Trump de la crisis humanitaria en la isla tras el paso del huracán María pues están notando en todos los medios. Y el Congreso de Estados Unidos interrogará a Facebook, Twitter y Google. Ejecutivos de Facebook, Google y Twitter recibieron el día jueves peticiones para testificar ante el Congreso de Estados Unidos en las siguientes semanas como parte de la investigación sobre la presunta intervención de Rusia en las elecciones del año pasado, de acuerdo con fuentes. Según un colaborador del Congreso, se le solicitó a los ejecutivos que se presenten a una audiencia pública de la Comisión de la Inteligencia del Senado el día próximo 1 de noviembre. La cita se realizará con el fin de entender mejor cómo Rusia utilizó herramientas en línea y plataformas para sembrar discordia o influir en la elección. Representantes de Facebook y Alphabet confirmaron que recibieron las invitaciones a la comisión del Senado, pero no aclararon si asistirían. Twitter rechazó hacer comentarios. Y el presidente Donald Trump presenta el más grande recorte de impuestos en la historia de los Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el día miércoles un plan de recorte de impuestos que calificó como el más grande que haya habido en la historia de su país. Bajo su nuevo esquema, que debe ser aprobado por el Congreso, planteó una serie de recortes a las cargas impositivas federales que pagan los estadounidenses cada año. Los primeros $12,000 que gane cada persona de forma individual serán libres de impuestos. Los primeros $24,000 de ingresos ganados por una pareja también serán libres de impuestos. Habrá tres topes de cargas impositivas dependiendo el monto de ganancia del 12%, 25% y 35%. Créditos para los estudios de menores de 17 años. Vamos a recortar los impuestos para la clase media haciendo la carga impositiva más simple y más justa para el día a día de los estadounidenses y vamos a traer de nuevo los empleos y bienestar que se fueron de nuestro país, fue lo que dijo en Indiana. Y en información deportiva, Piqué lleva a la selección a la crisis catalana. Gerard Piqué, defensa internacional del Barcelona, se ha convertido en el gran protagonista de la concentración de la selección española de fútbol, que se inicia el día lunes en la ciudad del fútbol de Las Rosas. Sus últimas declaraciones tras el partido entre el Barcelona y Las Palmas han reabierto la polémica sobre su presencia o no en la selección española. Recordemos que Gerard Piqué manifestó que dijo lo siguiente: creo que puedo seguir jugando en la selección porque creo que hay muchísima gente en España que está en total desacuerdo con los actos que han sucedido en Cataluña durante el 1 de octubre y que de verdad creen en la democracia. Y también agregó: pero si el míster o la junta creen que soy un problema, no tengo ningún problema en dar un paso al lado y dejar la selección antes del 2018. ¿Cómo la ven? Pues para todos los fans de Gerard Piqué, pues me imagino que van a esperar seguir viéndolo, ¿no? Jugar a ver qué pasa. Y en otra información, Pulido le mandó un mensajito a Vargas tras el partido. Luego del pleito que suscitó al final del partido entre Tigres y Chivas por un festejo eufórico, Eduardo Vargas hacia Matías Almeida, el delantero del rebaño, Alan Pulido, consideró que la actitud del delantero chileno fue poco profesional y debería pedir una disculpa. Falta de profesionalismo de Vargas por burlarse del equipo. Si él hubiera tomado esa postura cuando fuimos campeones, se lo aceptaría, pero no fue así. No se vale y debe pedir disculpas, fue lo que señaló Pulido al término del encuentro. Y bueno, con eso finalizamos información noticiosa y deportiva. Recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit a las 8 de la noche. Tienen una cita muy especial con lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it like I'm supposed to do. Cause I got that boom boom that all the boys chase, and all the right junk in all the right places. I see the magazine working out Photoshop. We know that shit ain't real, come on now make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up. Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry about your size. She says boys like a little more booty to hold at night. And no, I won't be no stick figure silicone Barbie doll. So if that's what you're into, then go ahead and move along. Because you know I'm all about that bass.

9 de la mañana con 24 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y les tengo una noticia muy conmovedora, pues todos sabemos, ¿no?, de la desgracia que ocurrió en México, de los desastres naturales que están sucediendo y que pues nosotros no podemos hacer nada para prevenirlos, para eliminarlos, ¿no?, porque la madre naturaleza pues se está manifestando. Y con ello pues se han visto muchas historias, obviamente tristes y lamentables. Mucha gente perdió todo, perdió su vida, perdió su familia. Y la verdad que a todos nos tiene como con un nudo en la garganta, ¿verdad? También, así como pasó estas desgracias, como han pasado también acá en Estados Unidos con el huracán María en Puerto Rico, que también se está viviendo una situación muy difícil. Pues también así como están sucediendo estas terribles situaciones, también se han manifestado gente de buen corazón, ¿no? Gente del pueblo, gente que no es famosa, gente que no tiene un lugar en la política, gente común y corriente como tú y como yo, ¿no?, que han dado todo para ayudar a los más necesitados, cuando también ellos necesitan, ¿no?, obviamente, pero lo dan de todo corazón, ¿no? Y con todas estas historias que me imagino que ustedes ya las han visto, tal vez las han visto en las redes sociales, tal vez también lo han visto en la televisión, en las noticias, hay una en especial, ¿no?, que está conmoviendo pues a mucha gente. Se trata de un perrito, que este perrito aún está esperando a su dueño fallecido en el terremoto de México. Y obviamente esta historia pues conmueve al mundo. De hecho hay una película y que pues le ponen el nombre a él, pues el Hachico mexicano, le ponen así al perrito. Y pues tras este terremoto ocurrido en México, se dio a conocer esta conmovedora historia de Jacinto, el perro que no se ha movido del lugar en que murió su dueño, producto del derrumbe que destruyó su casa. Las redes sociales fueron las encargadas de compartir las imágenes del fiel animalito que aún espera a su dueño, un hombre de 97 años de edad llamado Trinidad, y que sufrió tras las consecuencias del fuerte movimiento que azotó a su país el pasado 19 de septiembre en una zona de San Francisco a Xochiapán, en el estado de Puebla. El hombre lamentablemente no alcanzó a salir de su hogar y quedó sepultado bajo la casa de adobe. Su esposa Antonieta, de 85 años, se encontraba alimentando a un burro que tenían en el patio de su casa, por lo que no corrió con la misma suerte. Un brigadista de la Fundación Marabunta, llamado Manuel Rivera, dijo que al llegar a la comunidad se percató de que el perro se encontraba en el suelo, sobre los escombros de la casa, y pese a los intentos de moverlo, siempre regresaba al mismo lugar. Fue lo que informó el Universal, ¿no? Y pues tras conocerse esta historia, diversas instituciones se acercaron hasta la mujer, que es la dueña del perro, para comenzar a tramitar la reconstrucción en el lugar. Y los usuarios de Facebook lo compararon con Hachiko, un perro que esperó a su dueño japonés durante años, pese a que este pues ya había fallecido. Y bueno, esta fue una historia real, y esta también es una historia real. Y después de esa, de Japón, de esta historia, hicieron una película, ¿no? Y de hecho pues tienen un monumento de este perrito allá. Entonces es muy triste, la verdad, pero yo les quiero decir a cada uno de ustedes, si ustedes tienen su familia allá y pues pasaron por este terrible acontecimiento, pues que no pierdan la fe, no pierdan las fuerzas, la esperanza es lo último que muere. Todos los que perdieron a sus seres queridos en este desastre natural, pues realmente les mando un fuerte abrazo, mis más sinceras condolencias, y pues espero que Dios les dé la fortaleza, la luz y sobre todo pues la fuerza, ¿no?, para seguir adelante. Yo sé que es muy difícil, pues nadie quiere pasar por este tipo de eventos, nadie nos los podemos imaginar, ¿no? Lamentablemente pues la vida es así de frágil, que ahorita estamos, mañana quién sabe, solo Dios decide, ¿no?, cuál es nuestro día, cuál es nuestra hora. Lo único que yo les puedo decir es que les mando mucho amor, mucho cariño y pues van a estar en mis oraciones cada uno de ustedes, ¿ok? Y bueno, pues con esta bonita historia vamos a pasar directamente al tema del día de hoy, que pues ya los tenía medio olvidados, gracias a los que nos estuvieron esperando. Tal vez ustedes pensaron ya no se va a ver los programas, ¿ok? Yo dije que regresaba el 25, regresamos el 25, pero pues hubo cambios y pues la radio ya nos cambiamos a un, podría decirse, un estudio ya grande. Entonces, pues nos ha tomado tiempo todo esto y por eso es que no pudimos hacer los programas. Pero aquí estamos nuevamente y esperemos que estemos por largo tiempo, ¿verdad? Y aquí estaremos informando nuevamente. Vamos a continuar con el tema que quedamos el día 15 de septiembre. Creo que fue el último programa que hicimos del mes de septiembre. Y pues ahí, vámonos con él. Entonces vayan por su papel y lápiz para continuar con el tema del día de hoy. Y bueno, continuamos con el capítulo 19, apartado 4. Recuerden que el apartado 4 se divide en varios subincisos. Y ya les había dicho dos, nos quedamos en el tercer obstáculo, si no me equivoco. Ahí me corregirán, creo que estamos en este. Y pues terminándose este apartado, el cuarto apartado, ya finalizaremos el capítulo 19. Entonces, creo que nos quedan, a ver si nos va a alcanzar el tiempo. Bueno, sí. Hoy vamos a hacer nada más el tercero, mañana el cuarto y ya se termina este capítulo, ¿ok? Vamos a continuar. El tercer obstáculo de la consecución de la paz, que es el capítulo 19, es la atracción de la muerte. Entonces les voy a empezar a leer y ya posteriormente daremos una pequeña explicación, ¿ok? A ti y a tu hermano, en cuya relación especial el Espíritu Santo entró a formar parte, se nos ha concedido liberar y ser liberados del culto a la muerte. Pues esto fue lo que os ofreció y vosotros lo aceptasteis. No obstante, tenéis que aprender más acerca de este extraño culto, pues encierra el tercer obstáculo que la paz debe superar. Nadie puede morir a menos que elija la muerte. Lo que parece ser el miedo a la muerte es realmente su atracción. La culpabilidad es asimismo algo temido y temible, mas no ejerce ningún poder, excepto sobre aquellos que se sienten atraídos por ella y la buscan. Y lo mismo ocurre con la muerte. Concebida por el ego, su tenebrosa sombra se extiende sobre toda cosa viviente, porque el ego es el enemigo de la vida. Mas una sombra no puede matar. ¿Qué es una sombra para los que viven? Basta que la pasen de largo para que desaparezca. ¿Y qué ocurre con aquellos cuya consagración no es a la vida? Los pecadores, enlutados, el lúgubre coro del ego, quienes se arrastran penosamente en dirección contraria a la vida, tirando de sus cadenas y marchando en lenta procesión en honor de su sombrío dictador, señor y amo de la muerte. Toca a cualquiera de ellos con las dulces manos del perdón y observa cómo desaparecen sus cadenas junto con las tuyas. Ve cómo se despoja del dopaje de luto con el que iba vestido a su propio funeral y óyele reírse de la muerte.

cuando nos habla acerca de la muerte, de la atracción de la muerte, pues a nosotros se nos viene a la, se nos puede venir a la mente, bueno, pues quién quiere, quién se siente atraído por la muerte, ¿no? Pues nadie, va a decir, ¿no? Pero lo que se refiere más que nada es que nosotros, el momento de que dejamos llevarnos por el ego, dejamos llevarnos por estos pensamientos que nos quitan la calma, entonces nosotros estamos pues muriendo, ¿no? No literal de que ya murió mi cuerpo, va a morir, o sea, no, sino que dejamos de vivir como es, como debería de ser, ¿no? El objetivo de nuestra existencia, podría decirse, es vivir plenos, es aprender a disfrutar el momento, a vivir el instante presente. Pero nosotros, pues, nos quitan ese momento, bueno, nos alejamos, ¿no?, de vivir este presente por estar recordando cosas del pasado, por estarnos preocupando el futuro, por estar divagando de un lado a otro en nuestros pensamientos. Y dejamos realmente de vivir este momento, ¿no? Tal vez tú estás viendo una película y estás pensando en otras cosas. Tal vez estás platicando con un amigo y estás pensando en otras cosas. Tal vez estás trabajando y tu mente también está en otras cosas, ¿no? Nos alejamos de este momento que nosotros debemos de disfrutar. Si nosotros disfrutáramos este instante y cada instante, porque solo existe este instante, ¿no? Ya lo que acabo de decir, pues ya no existe. Solamente esto, este momento. Y yo creo que el libro nos los vuelve a recalcar de mil maneras hasta que nosotros lleguemos a comprender de cuál es el objetivo, ¿no?, de estar aquí. Creemos que tenemos todo el tiempo del mundo y que nuestra mente pues también tiene todo el tiempo del mundo para ir y viajar del pasado al futuro, del futuro al futuro y más allá, ¿no? Y no es así. La vida, pues, con estos desastres que están sucediendo, pues nos sacude, ¿no? Nos sacude el corazón, nos sacude todos estos sentimientos, todas estas emociones que a veces, pues, las teníamos tal vez guardadas o escondidas y no sabíamos, ¿no?, de ellas. Hay gente que sacó lo mejor de sí y se olvidó de sus problemas por ayudar a otros más necesitados. Y realmente es una enseñanza que la Tierra, que el universo, que Dios nos está pues dando, ¿no? Nos está dando la oportunidad de que todos nosotros podamos abrir los ojos y podamos abrirnos a la compasión, al amor, que este libro nos los dice, ¿no? Ama a tu prójimo como nos dice la Biblia, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y nosotros no lo hacemos. Amamos nada más a nuestra familia, ¿no?, y a cualquier otra persona que está a nuestro alrededor. No los amamos. Pensamos que no son parte de nuestra vida. Y sí, todos somos parte de esta vida. Todos somos parte de lo mismo. No podemos ir en el mundo odiando a unos, queriendo a otros. Ese tipo de separación no nos va a llevar a ningún lado. Lo hemos visto con este terremoto. Vimos cómo gente que ni se conocía se daban abrazos fuertes, se daban palabras de aliento. Gente que daba lo poquito que tenía, se quedaba sin nada por darle alimento a otros que más lo necesitaban. Eso, amigos, realmente es el amor. Es el amor al prójimo, que no está viendo si es mi familiar, si no lo es, si se lo merece, si no se lo merece, si es malo, si es más o menos. O sea, no está viendo eso. Está dando el amor incondicional. Y a eso venimos a este mundo. Y si no aprendemos, tal vez la vida nos va a dar lecciones de otra manera para que todos pues aprendamos a tener este amor incondicional, a dar el amor incondicional, a tener compasión, a dejar el ego a un lado, a dejar lo material. Sé que también, así como se están viendo cosas muy buenas con esta desgracia, pues también que hay instituciones y hay gente que se está aprovechando, ¿no? Pero lo que sí nos queda claro es que hay más gente buena que gente aprovechada, ¿no? O gente confundida que todavía no se da cuenta o todavía su corazón pues no puede sentir ese amor, ¿no? Pero eso no quiere decir que no lo tengan ellos también. También tienen ese amor en sus corazones. Y tarde que temprano van a abrir los ojos. Y esperemos que sea muy pronto. Y que no ocurran más desgracias, ¿no? Para que nosotros podamos abrir los ojos. Porque mucha gente inocente, muchos niños mueren con todos estos desastres. Y no queremos que gente sufra, ¿verdad? No queremos. Pero, pues nosotros, ¿quiénes somos también? Para decidir qué es lo que se va a hacer, qué es lo que no. O por qué están pasando estas cosas. Realmente no lo vamos a saber. Hasta que estemos realmente conectados, hasta que dejemos nuestro cuerpo y ya nos digan allá en forma de energía, nos digan, miren, esto es lo que está sucediendo por esto, ¿no? Pero bueno, la lección del día de hoy, escríbanla, camino con Dios en perfecta santidad. Esta es la idea que tienen que repetir el día de hoy. La idea de hoy no hace sino expresar la simple verdad que hace que el pensamiento de pecado sea imposible. Esta idea nos asegura que la culpabilidad no tiene causa y que por lo tanto no existe. Es la consecuencia lógica de la idea fundamental que tan a menudo se menciona en el texto, la cual reza así: las ideas no abandonan su fuente. Si esto es verdad, ¿cómo ibas a poder estar separado de Dios? ¿Cómo ibas a poder caminar en el mundo solo y separado de tu fuente? No somos inconscientes con los pensamientos que presentamos en nuestro programa de estudios. La verdad tiene que ser verdad de principio a fin, si es que es la verdad. Y bueno, también pueden agregar, voy a cortar el tema porque no nos va a alcanzar el tiempo. Les voy a leer lo último de la lección, que nos dice lo siguiente. ¿Quién camina a mi lado? Debes hacerte esa pregunta 1000 veces al día hasta que la certeza haya aplacado toda tu duda y establecido la paz. Deja que hoy cesen las dudas. Dios habla por ti al contestar tu pregunta con estas palabras. Camino con Dios en perfecta santidad. Ilumino el mundo, ilumino mi mente, así como todas las mentes que Dios creó una conmigo. Está muy bonita esta frase, realmente nos llena de paz el decirla, el sentirla, el creerla. Así que si tú ahorita sientes que las cosas pues no están saliendo como tú piensas o sientes que estás muy preocupado por lo que estás viviendo, por lo que puede pasar, pues es el momento ideal de decir que caminas con Dios en perfecta santidad. Si Dios va contigo, si va de la mano de ti, no te puede pasar nada que Dios no quiera, ¿ok? Y Dios lo único que quiere para nosotros es amor, amor puro. Entonces, camino con Dios en perfecta santidad, ilumino el mundo, ilumino mi mente, así como todas las mentes que Dios creó una conmigo. Háganlo, repítanlo el día de hoy. Y si pueden meditar un ratito, pues también, ¿no? Porque yo sé que mucha gente tiene miedo. Tiene miedo de lo que está sucediendo. Y es normal. Después de tantas desgracias que están sucediendo, pues uno se pregunta, o sea, en la vida realmente no la tenemos comprada. Las cosas materiales se quedan aquí, como dijo el padre el día de ayer en la misa. Que pues con estos derrumbes que hubo, lo único que nos recuerda pues que todas las cosas materiales pertenecen a este mundo, ¿no? No pertenecen al otro. Entonces, ¿para qué preocuparnos? Por ganar más, por tener un auto o una casa o ropa de marca, ¿no? Si nada de eso nos vamos a llevar. Y aparte, el conseguir todas estas cosas materiales nos quitan el sueño, nos da miedo que perdamos el trabajo, que perdamos pues las cosas que tenemos. Y pues realmente no es lo importante. No están con nosotros. Es más, no están encarnadas en nuestra piel, ni siquiera en nuestro cuerpo, o sea, ni nuestro cuerpo tampoco nos pertenece. Entonces, hay que ser más confiados y hay que recordar que Dios está con nosotros en cada momento, que Él nos va a iluminar el camino, que tal vez ahorita no vemos esa luz. Hay que recordar que nos va a iluminar ese camino, que nos ilumina la mente y que nos ilumina a todos y nos une a todos con amor. Con esto finalizamos, vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

en un cuadro dentro de mí, que cubre mis paredes blancas y cansadas. Créeme esta vez, créeme, porque me haría daño una y otra vez. Sí, entre mi realidad hoy yo tengo algo más que jamás tuve ayer. Necesitas vivirme un poco más. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 59 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya se llegó el momento de la receta de salud. El día de hoy les traje un sencillísimo jugo, que es un jugo muy sano, que se podría decirse el jugo más sano, sencillo, rápido, fácil de preparar, ¿ok? Todos los jugos de frutas, todos los jugos de verdura que son hechos en tu casa, obviamente te va a aportar mucha salud y mucha nutrición. Pero de entre todos hay uno que se considera un verdadero sanador o protector de la salud, no sé cómo le quieran ustedes decir, ¿no? Pero este jugo es muy saludable, entonces hace que tú prevengas varias enfermedades y es súper sencillo. ¿Qué es lo que vas a necesitar? Necesitas el jugo de 3 naranjas, necesitas 2 manzanas y media cucharadita de miel de abeja natural, ¿ok? Vas a licuar el jugo de las naranjas recién exprimido con las manzanas y la miel. Y se recomienda que lo tomes en ayunas cada tercer día. Cada tercer día. Y vas a ver que si tú te sientes mal, si te sientes bajo de energía o si tus defensas están bajas, ¿no? Que nos puede suceder. Yo en estas vacaciones, pues obviamente no me estuve tomando mis jugos, que yo les digo que me tomo todos los días.

pero el veloz era listo y había aprendido mucho acerca de cómo sobrevivir en sus solitarios viajes por el océano. «Escúchenme», les dijo a los peces pequeños. «Solo hay una manera de seguir vivos y de disfrutar de todo lo que la vida nos ofrece. Debemos unirnos y permanecer juntos. Agrupémonos de tal manera que parezcamos un pez enorme, y de esa manera infundiremos temor a todos los peces grandes y nos dejarán solos». Los peces pequeños se agruparon en forma de un pez con el veloz delante, como el ojo vigilante de una criatura simulada. Viajando en formación, exploraron el mar feliz y tranquilo. A partir de entonces, los peces grandes les temían y les respetaban. Todos permanecemos a grupos y somos miembros de la sociedad. A nosotros nos toca decidir si nos alineamos con los poderosos o con los impotentes. Por otro lado, protegiéndose mutuamente es como vive la gente. Este dicho nos recuerda que todos somos responsables los unos de los otros y de las estructuras sociales a las que pertenecemos. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase de la Madre Teresa de Calcuta: yo hago lo que usted no puede, y usted hace lo que yo no puedo. Juntos podemos hacer grandes cosas. Desde la mañana con 8 minutos, ya regresamos y hemos regresado para despedirnos. Hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos esperado en estas dos largas semanitas. Esperemos estar pues ya nuevamente, ¿no? Continuamente, ¿no? Pero también yo les quería decir a cada uno de ustedes que con todo lo que estamos viviendo, que no se me atemoricen, que piensen en que hay un Dios que nos está viendo y que también nos está protegiendo, que la gente también que perdió a sus seres queridos, gente que perdió su vida, obviamente nos pueden escuchar a través de su espíritu, ¿no? Entonces, si ustedes se sienten mal o conocen a algún amigo que perdió a su familia en el terremoto y se sienten muy mal, se sienten culpables de no poderse haber despedido, de no poderle haber dado un abrazo, de no poder haberle dicho lo mucho que lo amaban o que se amaban, yo les puedo decir que ellos los van a escuchar. El espíritu de nosotros está en todas partes, y cuando dejamos nuestro cuerpo físico, realmente podemos estar en cualquier lugar. Nuestro cuerpo es lo único que nos separa de los demás, y porque nosotros ponemos esa separación, pero realmente estamos unidos. Y es muy importante que no sientan culpa, porque la culpa no nos va a llevar a ningún lado. La culpabilidad no nos va a llegar a ningún lado. Si ustedes pueden decirles a sus seres queridos, a sus amigos que se sienten culpables, pues le pueden dar las palabras de aliento para que ellos no tengan esa culpabilidad, porque la culpabilidad nos hiere el alma, nos quita la paz, nos quita la tranquilidad y obviamente nos lleva a un mundo poco oscuro, ¿no? Un mundo de dolor, un mundo de tristeza que nadie queremos. Entonces es muy importante que nunca pierdan la fe, por más de que nos pasen situaciones que nos muevan el piso, que como fue literalmente, ¿no? Pues hay que seguir adelante, hay que confiar en Dios. Él sabe por qué están sucediendo estos pues acontecimientos que nosotros no esperamos, ¿verdad? Él sabe, pero nunca, nunca, nunca, nunca pierdan la fe. Por favor, siempre estén llenos de amor y que ustedes sean la paz, ¿no? Porque cuando pasan situaciones que no esperamos, pues la paz se pierde muy rápido. Entonces hay que tratar de guardar la calma, hay que ser esa luz que la otra gente necesita en estos momentos, hay que ser esas manos, esos brazos, esos ojos, ese alimento, ¿no? Que la otra gente pues no puede en estos momentos, no puede serlo porque están heridos, porque están dolidos, porque perdieron todo, porque perdieron a sus seres queridos, porque perdieron sus casas, porque perdieron sus hijos. Entonces nosotros tenemos que ser ese bastón que ahorita ellos no podrían, ¿no?, sostenerse por sí solos. Entonces, por favor, yo les mando mucho amor a cada uno de ustedes y que Dios me los bendiga día y noche y que bendiga todos sus pensamientos, que bendigan cada paso que ustedes dan para que sientan ese amor de Dios, sientan esa luz, esa iluminación, como nos dice el libro, ¿no?, en la lección del día de hoy. Y pues os esperamos el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 8 de la mañana a 10 de la mañana. Se despide tu amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda, tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.